Diana, mija, estoy ahorita caminando por una avenida muy ruidosa, pasan muchos automóviles, rápido, haciendo mucho ruido, muchos camiones también, y yo voy caminando apresurado, con una mochila pesada, por eso es que también puede que se me esté oyendo la voz así como entrecortada, por eso. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué pasó? ¿No vas a comunicarte? Estoy esperando. No sé si piensas comunicarte porque no tengo nada claro en cuanto a ti después de los mensajes que te envié. Y pues tengo ganas de verte, ya no solamente en fotografías como lo hago cada noche. A veces ya ni las veo porque ya no sé si quieres comunicarte o no, no sé qué es lo que pasa. Pero se trata de una comunicación verdadera que conduzca algo rápidamente a una comunicación personal. Y si no es así, yo no quiero seguir perdiendo el tiempo en esto. Solamente eso es lo que puedo esperar. Y en otro caso, pues dejaría de esperar. Ojalá pudieras, mija, que hicieras algo en ese sentido, por comunicarte. Y pues tengo muchas ganas de abrazarte, chiquearte y acariciarte, comerte a besos. Muchas ganas, mija, muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas tengo de abrazarte, acariciarte, mi niña. Pero si no quieres, no sé, hay algo que te detenga, lo que sea, porque ni siquiera lo dices, ni siquiera eso. Y yo no voy a estar jugando las adivinanzas más, por más tiempo. No porque no quiera, sino porque precisamente lo que quiero es una relación en serio. Y pues si no se puede, entonces no puedo conformarme con menos. Ya estoy llegando a la estación de bicicleta. Voy a cruzar la calle. Y vine caminando nada más un tramo mientras llego a la estación. Aquí voy a tomar una bici. Bueno, mija. Bueno, tú decides, pues. Bye.